Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Mi corazón es para ti, morena linda, porque tú eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, porque mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón. Y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Bacaro interpretando Morena Linda, y fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues un cronista de Rabinal Baja Verapaz también nos estaba comentando algo muy importante. Cuenta que en esta fecha del 1 y 2 de noviembre, los Cajuacheles, o miembros precisamente de las cofradías, veneran a los santos patronos del pueblo. A su lado, los sacerdotes y ancianos mayas queman el pon y también el incienso, encienden velas, rezan en la tumba de los familiares difuntos o en el altar que forman en el cementerio para esperar la visita de los espíritus. Nos comenta Joel que esta práctica, conocida como ritual de recibimiento, se acostumbra el 31 de octubre a partir de las 18 horas 6 de la tarde, porque en ese lugar se tiene la creencia de que la gente no muere y su espíritu regresa a visitar su sepulcro ese día y a esa hora para reunirse con los vivos. Por esta razón, ancianos y sacerdotes mayas llegan a la víspera del Día de Todos los Santos al cementerio de Rabinal Baja Verapaz para celebrar el ritual del recibimiento de los que vienen del más allá. Es precisamente la tradición, la costumbre de este lugar. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, vamos a complacer nuevamente a don Edwin Coyoy con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te he dado en la boca, se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando. Que lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. María Victoria nos ha interpretado Mil Besos y fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio El Calvario. Por cierto, don Edwin Coyoy, nos acaban de llamar por acá y quieren hablar con usted por la línea telefónica. Por favor, dice, llamar a don Carlos Álvarez. Usted ya sabe quién es él, dice. Llame a don Carlos Álvarez, don Edwin Coyoy, que necesita hablar con usted. Mientras tanto, faltan 9 minutos para puntualizar las 11 de la mañana y por acá estamos platicando datos muy importantes de las tradiciones vivas en diferentes lugares de nuestra Guatemala, en ocasión del Día de los Santos y Día de Difuntos. Pues fíjense ustedes que también en San José Petén se mantiene una tradición que se cree es la origen Itzá, aunque también la practican feligreses católicos, quienes sacan en procesión una de las 3 calaveras humanas que se guardan en la iglesia local. Se desconoce la razón de la costumbre, pero se dice que las calaveras son de 3 sacerdotes que evangelizaron a la población Itzá. Ahora, por aquí cerquita, en Salcajá, Quetzaltenango, familias católicos cortan ayotes, chilacayotes por la mitad, los vacían y en las cáscaras esculpen calaveras, dentro de las cuales se coloca una vela. Al oscurecerse se reúnen en el parque y encienden las velas dentro de las calabazas y caminan en grupo hacia el cementerio general para colocarlas sobre la tumba de los familiares. Así es la forma en que se lleva a cabo esta celebración en Salcajá. Un cronista de este lugar también nos cuenta que la tradición pudo haber sido traída por los conquistadores, que hasta hace unos 200 años las velas se colocan en la iglesia de San Luis, frente al cuadro del Santo Purgatorio. Pero en algunos, pues, se comenta que los sacerdotes prohibieron la práctica y los feligreses pues llevan ahora al Camposanto estas calabazas, el 31 por la noche. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Muy bien, hemos escuchado la participación de Bienvenido Granda con esto que se llama Dos Gardenias para ti. Cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Pues es impresionante en Salcajá por la noche del 31 de diciembre el espectáculo de la fila de calabazas iluminadas que se dispersan por todo el cementerio y que dura más allá de la medianoche. Se inicia en el Parque Central de Salcajá. Es algo espectacular. En el departamento de Escuintla se celebra una feria a un costado del cementerio municipal durante una semana. El vocero de la comuna comenta que la costumbre empezó desde hace más de unos 60 años y ahora es parte de la tradición. Quien reside en la colonia El Recreo, zona 3 de Escuintla, expone que año con año los juegos mecánicos que llegan a la feria son más sofisticados. Ahora otra de las costumbres en Palín. En ese mismo departamento los pobladores les llevan música a los difuntos, por lo que muchos miembros de grupos musicales se disfrazan de espantos para atraer a los clientes. En Jalapa también, desde hace unos años, se oficia una misa en el cementerio municipal a la cual se lleva imágenes religiosas. En Sololá, cada una de las 14 cofradías indígenas de la cabecera sacan la imagen en procesión. Otra de las tradiciones de la época es en San Sebastián Reu, donde la imagen del santo patrono se lleva en procesión hasta el cementerio de la localidad. Así son las tradiciones muy vivas del Día de los Santos y el Día de Difuntos en varios lugares de nuestra Guatemala. Continuamos con el programa y vamos a llevarles a ustedes el corte comercial de las 11 de la mañana y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros, platicando de datos muy importantes de cómo se celebra el Día de los Santos y el Día de Difuntos en diferentes partes de nuestra Guatemala. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Qué desesperación! Cuando un cariño vuela, nada consuela en mi corazón. Dan ganas de llorar y no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería si el alma mía y me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber y perder lo mismo pierde un hombre que una mujer. Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela en mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder lo mismo pierde un hombre que una mujer. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, Hay que saber perder. Esta canción la ha interpretado María Luisa Landín. Pues hablando de tradiciones de Día de Difuntos, fíjense ustedes que la comida, los postres, las bebidas son parte de la tradición del Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos en Guatemala. Sabores de la provincia. Aunque la mayoría de guatemaltecos acostumbran a comer fiambre los días 1 y 2 de noviembre, tanto en la provincia, en los departamentos como en la capital, hay platillos, bebidas, postres que se preparan para esta ocasión, en la que se recuerda a las personas que se han adelantado en el más allá. Muchos pobladores acostumbran a elaborar los platillos típicos para llevarlos a los cementerios y compartirlos en familia, en el lugar donde descansan los seres queridos, aunque la mayoría acostumbra a consumir los alimentos por esta celebración y evocar el concepto religioso de en polvo eres y en polvo te has de convertir. En muchas comunidades de Sololá, para el Día de Todos los Santos se acostumbra a elaborar una sencilla y económica bebida a la que le llaman atol de ceniza y que según la tradición es para recordar a los difuntos. Una tradición precisamente. Bueno, continuamos con ello y también vamos a saludar y a complacer a doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza, nos está sintonizando allá en el barrio del Calvario. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. El pueblo de Quetzaltenango te rinde un gran homenaje en tu día del mes de octubre, que te imploran tu bendición. La canción que mis labios pronuncian va con todo el fervor de mi fe a la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacún. A la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacún. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, ven eternamente de Michelacún. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, ven eternamente de Michelacún. Quetzaltenango te rinde un gran homenaje en tu día del mes de octubre, que te imploran tu bendición. La canción que mis labios pronuncian va con todo el fervor de mi fe a la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacún. A la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacún. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, reina eternamente de Michelacún. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado Virgen del Rosario. Por cierto que este domingo finaliza la celebración en honor a la patrona de mi pueblo, con una solemne procesión que estará visitando nuevamente el contorno del Parque a Centroamérica. Ahí precisamente se estará finalizando las fiestas en honor al Rosario. 11:07. Pues hablando de las tradiciones, fíjense que la señora sololateca doña Juana Toc nos cuenta que la bebida es muy fácil de preparar, ese atol de, que le llaman ahí, atol de ceniza. Se prepara muy fácil, ya que solo se utiliza maíz y ceniza, los cuales se mezclan con un poco de agua y se cocina preferiblemente en una fogata. Se usa maíz negro para darle un color distinto al resto de los atoles. Esto se pone a cocer en un recipiente junto al agua de ceniza para que la desprenda precisamente la cáscara de los granos del maíz. Ya cocido el maíz, se pasa por la piedra de moler, según ellos, para que no se pierda el contacto con la naturaleza. Luego se cose a fuego lento con leña hasta que la textura del atol sea consistente. Anteriormente se acostumbraba a cocinar y servir el atol en recipientes de barro, pero ahora esto ha cambiado un poco. Ahora fíjense ustedes que en Rabinal, Baja Verapaz, la bebida sagrada es el chilate con cacao, el cual es utilizado en celebraciones especiales como la celebración del el Día de Difuntos. El chilate es un atol blanco espeso, hecho a base de maíz y agua de ceniza. El cacao se pone a tostar en comal. Se le echa suficiente canela, posteriormente se muele y se pone a cocinar con agua y panela y también con azúcar y se revuelve con el chilate. El ritual del pueblo achí incluye beber este atol

Esta canción la solicitó. Oh, sí, es cierto. No fue la canción de ella, ya viene también. Bueno, pues gracias a los amigos que se han reportado a través del hilo telefónico. Y claro, Saraí nos ha solicitado esta canción que hemos escuchado, Te Llegará Una Rosa. Pues estamos hablando de la gastronomía en los departamentos de Guatemala, por ejemplo, en Petén. Las comidas más tradicionales en estas fechas 1 y 2 de noviembre son el bolillo de Ixpelón. Es un tamal con frijol y carne de marrano acompañado de atol xuco o Ixpachá, como le llaman, que es un atol de elote, y los postres de dulces de calabaza y que se conserva también el chinance, como le llaman. Así lo comenta don Ramón de este lugar. Se agrega que existe una tradición petenera que se llama el recorrido de Ixpayá, el cual consiste en un grupo de niños y jóvenes que corren por las calles durante la noche, tocan las puertas de las viviendas y cantan Ixpayá para la calavera. El que no dé, le agarra diarrea. De manera que los niños empiezan a pedir Ixpayá, y si usted no lo da, le gritan que le dé diarrea. Esto con el objetivo de obtener golosinas y comidas. En Chimaltenango, uno de los postres favoritos son los jocotes con miel. El cocinero expresa que en estas fechas, en la mayoría de las casas, no hace falta este postre, el cual puede ser preparado con azúcar o con panela. El ayote en dulce parece ser el postre que más deleita a los chiquimultecos para acompañar el fiambre y que no falta nunca en la mesa durante esta temporada. El ayote se mezcla con canela, panela y luego se pone a hervir en agua hasta que se forme una pasta consistente. Luego se sirve caliente, aunque muchos prefieren comerlo frío. Así es más delicioso, dice el vecino. Continuamos con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer. Saludos para doña Yoli en la zona número 3, en esta ciudad de Quetzaltenango. Continuamos presentando a ustedes el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bonitos, momentos inolvidables del ayer. Y ahorita que estamos también platicando de las tradiciones, las costumbres, la gastronomía en diferentes partes de nuestra Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto. Para complacer a doña Teresita Fajardo. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Thank you. sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bonita, así dice la canción. Bonita es el título de esta canción que nos ha interpretado el recordado Jackie Javier Solís. Y nosotros esta mañana estamos platicando de la comida, de los postres, de la bebida que son parte de la tradición del Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos, sabor de la provincia, lo que en muchos lugares, cómo le hacen, qué es lo que comen, cuando se lo llevan también, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango hace muchísimos años, el ayote en panela o en dulce o en miel, también se la llevaban a los difuntos en la tumba, ahí en el cementerio general. Y se quedaban todos, así como dijo alguien, admirados de que al llegar a los otros dos, tres días, a ver, ya no había nada en el plato. Decía, de verdad que el difunto se comió el ayote. Pero dejaron de hacer esto cuando se dieron cuenta que los que se comían los ayotes, los dulces, eran los perros. Entonces, ahí ya se perdió la tradición. Pero para los vivos hay muchas cosas. Aquí en Quetzaltenango se acostumbra los tamalitos de arroz en la mañana del 1, y si no, pan con chocolate, pan de yemas, que es una tradición. Y al mediodía el delicioso fiambre, que es tan delicioso, y para que no le haga mal a uno, pues antes con un tequetén. Y luego a darle a la platada ahí. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, pero tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. En el corazón, solamente una vez. Amé en la vida, solamente una vez. Prodigio de amar. campanas de fiesta que cantan. Solamente una vez, amén la vida, dice el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y cuando son las 11 de la mañana con 25 minutos. Pues en algunos hogares de Huehuetenango se acostumbra a elaborar tamales de chompipe para acompañarlos en el almuerzo con el fiambre. Desde el 28 al 29 de octubre, las amas de casa adquieren hojas de machán, las piezas del chompipe y el resto de los ingredientes. Algunos elaboran los tamales de arroz y otros de masa de maíz y los sirven con una taza del delicioso chocolate. También otra de las tradiciones muy bonitas que hay en Huehuetenango es la serenata a los difuntos, que se inicia desde las 7 de la noche en el Parque Central de Huehuetenango, donde llegan marimbas, mariachis, tríos, cantantes y todo lo que usted no tiene idea, se encaminan desde el parque hasta al cementerio general. Ahí la tradición es de comer tamales de chompipe acompañados del delicioso chocolate con pan. Esto es en Huehuetenango. Doña Telma, una persona de 60 años de edad, se ha dedicado a elaborar desde ya hace más de unos 60 años dulces típicos propios del lugar, el Día de Todos los Santos en Chimaltenango, lo que se ha convertido en una tradición familiar. En la entrada del Cementerio General de Chimaltenango, en la Quinta Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, pues instala su venta como lo ha hecho durante muchos años, y en este ofrece camotes, manzanillas, jocotes, cocadas, entre otros. Esta época se incrementa la venta, por lo que espera que la gente se acerque para disfrutar de estos productos de dulces. El oficio lo aprendió de sus señores padres, por varios de sus hermanos también, que se dedican a esta actividad. Ya como les comentaba, el chilate es una preparación en Rabinal Baja Verapaz y es servido en jícaras. También doña Telma, que vende dulces, como les digo, en la entrada a Chimaltenango, y también la preparación del atol de ceniza en Sololá. Las amas de casa recomiendan cocinarlo en fogatas. Y así son los sabores de la provincia el Día de Difuntos en cada lugar. Continuamos con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a Don Monchis, Don Monchito. ¿Qué tal, Don Monchito? Aquí está lo que usted quiere escuchar esta mañana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Verás color rosa los colores, habrá miel en todos los sabores. Amor en todo lo que es amor. Amor es el milagro de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma y lleno de beso prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Es el milagro de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma. Y amor, yo te profeso, prenda amada, apiádate de mí, dame tu amor. Hemos escuchado la participación de la voz de Humo y Terciopelo de Lucho Gatica interpretando esta canción. Se llama Amor, Lucho Gatica, le fue llamado la voz de Humo y Terciopelo. Pues la festividad de la iglesia en los inicios del cristianismo, muchos de las nuevas tradiciones y practicantes fueron perseguidos y torturados por el Imperio Romano. Así la iglesia primitiva conmemoró la muerte de estos mártires en su fecha de defunción. Con el paso del tiempo llegaron a tantos mártires que no se podía mantener una fecha para cada uno. Esto fue precisamente, los torturaron en el Coliseo Romano, por lo que se decidió agrupar a las celebraciones en un solo día y cada región se asignó con una fecha diferente para recordar a estos santos. Fue hasta el año 610 después de Cristo que el Papa Bonifacio IV consagró un panteón en Roma y le asignó una fecha de aniversario en honor a la Virgen y a todos los mártires, siendo el 13 de mayo. Y a través de casi tres siglos se fue instituyendo la celebración para recordar a los mártires y santos de la Iglesia, seleccionando el 1 de noviembre como la fecha para conmemorarla durante el papado de Gregorio III. Y un día después se estableció el día de homenaje a todos los difuntos. Esta fecha coincidió con una fiesta de origen celta, practicada en Europa hasta antes de la imposición del cristianismo. Conmemoraba el fin de la temporada de cosecha y el inicio de la temporada oscura o Halloween, es decir, el otoño en el hemisferio norte. Más tarde esta celebración tomó el nombre de Halloween. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, pero vamos a complacer con mucho gusto a don Monchito con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Thank you.